Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, seguimos en este primer encuentro regional de municipios sostenibles y nosotros estamos con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, a quien agradecemos el tiempo y ya ha hecho toda la presentación, ahora están ya en la etapa de lo que es el taller. Usted decía allí lo que era su exposición, esto ya se viene trabajando y de aquí, de lo que van a ser estos talleres, también se van a generar insumos y herramientas para luego también trabajar en los diferentes municipios. Específicamente, ¿de qué hablamos? Bueno, buenos días, Karina, buenos días, Jorge. Buen día. En estudios. Buen día. Buenos días a la audiencia. Nosotros encaramos este programa del Ministerio de Ambiente a partir de lo que es la recorrida cotidiana que hacemos en el territorio, que visitamos los departamentos y que muchas veces encontramos a los gobiernos departamentales con determinadas capacidades ya instaladas, con equipos de trabajo, con oficinas de ambiente, de cambio climático, de gestión ambiental, pero cuando bajamos al municipio, que es el gobierno de cercanía, que es el gobierno que está al lado del vecino, que justamente tiene que responder los temas de los vecinos en la vida cotidiana, muchas veces carecen de estos recursos, no tienen personal calificado, no saben a dónde dirigirse, dependen un poco de los gobiernos departamentales y no tienen mucho contacto con las autoridades nacionales. Bueno, la idea de esto es, hicimos una consulta en enero en el Ministerio de Ambiente, junto con la APP y el Plenario de Municipios, además de la Agencia de Cooperación Internacional, hicimos una consulta para ver qué grado de conocimiento tenían los municipios de los temas ambientales, qué preocupaciones tenía, cómo era la realidad del tema de residuos o de espacios verdes o de agua dentro de sus territorios. Y después de esa consulta nos llevamos la grata sorpresa de que había mucho interés en el tema. De 125 municipios respondieron 115, más del 90% respondieron la consulta. Y a partir de esta idea es bueno hacer talleres. Vamos a hacer siete talleres regionales. Este es el primero que hacemos en Maldonado, Rocha y Maldonado, La Valleja, con funcionarios de los municipios, con alcaldes, concejales, justamente hablando de todos los temas, con técnicos del Ministerio de Ambiente, de la Dirección de Cambio Climático, de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, de la Dirección de Biodiversidad y de la Dirección de Aguas, que van a trabajar con ellos todo el día, junto con también gente de la OPP y AUSI, sobre las realidades que tienen, los problemas que tienen y cómo podrían encarar proyectos para cambiar en la realidad de su municipio la mejora de la calidad ambiental, que sea en beneficio, por supuesto, de sus vecinos, pero también del ambiente en general. Bien, Jorge, Amarilla te escucha. Amarilla, buen día. Gusto, Jorge. Lo estoy escuchando y pensando en los hechos, en lo cotidiano, ¿cómo se instrumentaría todo esto? Porque uno de los grandes problemas que están teniendo los municipios desde que existen es la poca capacidad de definición sobre muchos temas y las múltiples situaciones de dependencia que tienen básicamente de la intendencia de cada departamento. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Ustedes le están pidiendo a los municipios que hagan un diagnóstico de su territorio? O a su vez también que hagan un plan de acción también ellos. Yo creo que el diagnóstico capaz que ya lo tienen hecho porque conocen la realidad de su barrio, de su pueblo, de su localidad, más que nadie. El tema es cómo abordar esos problemas. Te voy a poner dos o tres ejemplos. Sí. Pero yo llegué a Bella Unión un día a recorrer allá en el norte del país, a recorrer la zona de Franquía. Me plantearon el tema del río Uruguay, cómo está barriendo las márgenes allí de un espacio verde que tiene muy lindo, cómo habría que resolver eso con determinada plantación de árboles, el problema que tenían con los neumáticos, que se acumulaban y no sabían qué hacer. Bueno, en realidad, a veces son temas complejos que hay que poner obra, que hay que hacer un proyecto, que hay que diseñar cómo resolvemos ese problema, y a veces un contacto. Digo, mira, el tema de neumáticos, hay un fideicomiso de los importadores de neumáticos que se encargan de venir a buscarlos, pero tenés que contactarlos tú y decirle que tenés ese problema. Uh-huh. Y bueno, capaz que con una llamada telefónica resolvemos un problema que tenían ambiental y que no sabían cómo resolverlo. Y por otro lado, capaz que tenemos que hacer acá en Florida, la zona de Casupá, nos planteaban cómo transformar un terreno baldío que tenemos de una manzana dentro del pueblo, cómo transformarla en un espacio verde para disfrute y plantar árboles nativos, y quién nos puede ayudar a diseñar esto. O aquí en Maldonado, en el municipio de Solís, la alcaldesa nos plantea, bueno, tengo un problema con los residuos de poda que lo estamos llevando al muladar, que era la vieja empresa de Rausa, ¿cómo hago para resolver este tema? Y que la gente no tire ahí más basura. Bueno, ahí tenemos que darle apoyo técnico, planificar la gestión, hacer un proyecto. A veces son pequeñas cosas y a veces son cosas un poco más complejas, pero desde el Ministerio de Ambiente le damos el apoyo técnico, desde OPP a veces también el apoyo técnico y los recursos, y desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional también algunos de los proyectos pueden tener algún aporte internacional, también para fortalecer las capacidades de los funcionarios del municipio, que a veces el alcalde pasa, los concejales pasan, pero capaz que tenemos que fortalecer y capacitar al funcionario administrativo para que sepa cuál es el teléfono que tiene que llamar o la dirección de mail que tiene que mandar para hacer una consulta desde el punto de vista ambiental. Esto significa que cada, después de esta primera experiencia, cada municipio debería definir una pequeña infraestructura de personal de dos o tres personas que serían los nexos entre cada uno de los municipios y el ministerio, por ejemplo. Por supuesto que sí. Seguramente el nexo principal va a ser el alcalde, que es la figura representativa, pero claramente la idea es que también él comience a designar funcionarios que cuando pase el alcalde, pase la etapa de este gobierno, el municipio no empiece todo de cero, sino que tenga alguien que sepa, no, este tema lo trato con la Dirección Nacional de Agua. Si hay un problema en un arroyo, Bien. Yo sé que la Inagua me puede mandar a un técnico. Entonces tenga un teléfono, tenga un contacto y tengamos un mayor vínculo entre el gobierno nacional y el gobierno municipal. La idea es muy buena. Ojalá puedan irlo concretando en sus diferentes etapas porque hacen a la calidad de vida de todos. Exacto. Empezamos por aquí, por Maldonado, con una muy buena concurrencia hoy. Sí. Eso también es importante. Nos hacíamos la pregunta, ¿será que a los alcaldes les interesa el tema? ¿Vienen o están cómodos en sus lugares, no quieren salir? Bueno, pero hoy hubo una buena concurrencia de alcaldes, de concejales, de funcionarios. Algunos ediles también vimos. O sea que creo que hay un interés en este tema. Ojalá que, como tú lo decís, podamos llegar a buen puerto y concretar proyectos que beneficien la mejora del ambiente para toda la gente. Y algo muy importante, todos aprendemos. Todos aprendemos cada día y nos retroalimentamos, porque a ver, las experiencias a veces de un municipio nos van a ayudar a otro. Seguro, claro que sí. Gracias por esta charla, muy amable. Un gusto, gracias a ustedes. Buena jornada. Buena jornada. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Gracias, Karina. Chau, chau a ti. Chau. Frecuencia abierta.